llamando a todo corrupto, llamando a todo corrupto. Ahora no, sí, es el bando corrupto. Tenemos que resolver este problema ahora. Ya hay Maki, Castro, Peiro, y hay un gay que se encuentran conmigo donde siempre. Ángel, Cris, Camil, Alessi, ustedes saben lo que tienen que hacer. Pilo, me copia. Copiando, dale hasta abajo, me están fiando. La situación yo la estoy controlando. Abogados y fiscales colaborando. Por eso soy corrupto en mi bando. Ya se les cayó el trambo. Y pa' que se me guille el rambo. Yo soy Alessi, abran brazo. Yo le tiro con el zorrucho, yo no amenazo. Con la corrupción ya me busqué un caso. No más people, ya me hago los brazos. Yo fue que lo trato, pelo, arrastro. Se burla la gato sin dejar gato. Me copia gastro. Porque no sabe lo que les espera. Dale acelera que estoy loco por usar mis perras. Dile al corillo que se estén tranquilos, que los tenemos uno a uno columpiándose de un hilo. Que no se confundan que esto es en serio. Que si Castro los pilla va a verse pelio. Que no sobran las balas pa' tobitos ellos. Va a llamar pa' activar a mi socio Playo. En el bando corrupto, motivando y abuso. Este mi que te llamando, tú eres un loco. Matándolos, quitándoles lo que están escuchando. Soy el rey de voces, sé que me conocen. Y para todos los corruptos que lo están pidiendo, soy el que los mata, Camila les melaza. Yo sigo aquí en la mía, repartiendo fuego a todos esos cuerpos. Querían rebulir conmigo, pues toma de esto. Hoy sí que no creo, ando con una quemado. ¿Qué es lo que pasa, papi? Si esta nena sigue matando. Lo mío está probado, mirado, hoy sí no más lo juego. Toma tu palle, el vuelo no quiero, pero los que tiraron que aguanten este otro palo. Ya, volví al bando. Papito, entonces yo me apunto contra el mundo. No, si tú sabes que no me asusto. Yo voy a toa, me copia. Yo voy a toa, yo me sumo. Pa' que vean lo que es el corrupto. Ya no hay quien lo impida. La sangre nueve que está unida. Caca uno vida. Ya me escapé de la guarida. Por la vía del knockout es que venía. Lo dijimos y no hay ley pa' que los colmillos nos midan. Y eso que no dice lo decía. Pero si me cogen, rifo me fría. Sane, yo sí me voy a fuego. Que empiezo en el bando corrupto. Aguanten el impulso. El MVP no cambia de curso. Con dinero y con tremendo, la vida yo me endulzo. ¿Qué pasó? Demasiado de flow. Se asombraron porque Ángel le metió, cabrón. Que se quiten si no pueden con la corrupción. ¿Quiénes son, pa? Cristian Ángel, yo. Llega, me copia. Ni que quieren parar el bando. Están locos. Para detenernos necesitan una armada, un par de granadas y un haga por si no me alcanzaran. Pase la frontera, ando con el bando de la nueva escuela. Vengan los que quieran, salgan los que quieran. Soy el mero mero, matamos a cualquiera. Llevo malos vendrán, llevo diabólicos, ninguno de ellos sabrá qué hacer. Una nueva oportunidad, nadie se salvará, el bando a la calle saldrá. Eso es lo que traigo con la corrupción, eso es lo que traigo para mi nación. Venga quien venga, tenga lo que tenga. John Eric, cuiden que los entretengan. Que los entretengan más y que vengan. Blan, blan, blan. Querían más, pues entonces tengan que gestionar. De lo que se trata esta cuestión, ¿ah? Este es el bando de los que no van a parar. La nueva generación, mi pana. La nueva cara de este género. ¿Qué pasó? ¿Ah? Diablo, Corillo. N-O-G.